El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos. El grito. El grito de los grillos y de las juanitas, de los sapos y los insectos. El grito de los árboles y de las calles de tierra. El grito. El grito contra la minería, el grito contra el desmonte, el grito contra el abuso, el grito contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales. El grito. El grito por la integración de las identidades, el grito por la libertad y la comunicación popular. El grito siempre suena bien. 95.5 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Que siempre habitaron estas tierras. Nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada, conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades, eventos, una charla a fondo con los paisanos del barrio. Todos los martes de 20 a 22, acá por FM El Grito 95.5. Auspicia este programa Alihuén Productos Ahumados. Aceitunas, aceite de oliva, condimentos y otras magias que la Yasna y el José Luis elaboran con una ancestral receta mapuche. Conseguilos en la Feria de Villa Las Rosas o al 15 56 68 93. Los hornitos, pan de cebolla integral y caserito. Todo amasado al calor de la labor comunitaria, pensando en el trabajo digno. Busca la moto o canasta que reciba tu pueblo y si no, hace tu pedido al 49 90 40. Compra dos paquetes porque el primero no va a llegar a tu casa. Pepas, galletas de miel y taritas integrales El Faro. Galletitas hechas con mucha risa y verde naturales. El Faro, producción cooperativa de Los Hornillos. Manteca. Manteca, yogur, queso crema y el dulce de leche de Traslasierra. Tenés con chocolate, coco y pasas al rum. Hecho con la leche de vacas y cabras que corretean alegremente por los pastos de travesía. Próximamente probá nuestros deliciosos helados en San Javier. Conseguilo. ¿A dónde va a ser? En la Feria de Villa Las Rosas o llamá al Chino y Caro al 15 55 1550. ¿Te cansaste de consumir tóxico y productos de empresas que explotan y envenenan a tus amigos? Pasta de dientes, desodorante, repelente y jabones naturales. Cremas, ungüentos, jarabes y esencias. Cori Kente, medicina natural. En Los Molles o la Feria de Villa Las Rosas. Llegó el veranito. ¿Y cómo la vas a pasar? Tomando una wabi. Rubias, morenas, pelirrojas, Stout, Tiembla, Quilmes, Pale Ale y nuestra nueva alquimia, Barley Wine. Conseguila en Reina Clara de Mina Clavero, Tierra Libre de las Rabonas, en la Feria de Productores de Villa de las Rosas, en los Almacenes Naturales Aloe y Nat de las Tapias, en el Club de Sueños de San Javier

soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. Lo más blanco que hay. Nuestra invitada de hoy nació y creció en el barrio Cura Brochero de Villa Dolores. Es la menor de tres hermanos. Fue una niña traviesa que andaba por el barrio vestida con un enterito de jean y pelo muy cortito, buscando aventuras y afectos para atravesar ciertas carencias y momentos difíciles. En la escuela católica a la que la mandaron, se encontró con Karina, con quien ya se conocían del barrio, y su familia la adoptó como una más. Desde los 13 años, las chicas se hicieron hermanas. Su adolescencia estuvo marcada por la Semana Estudiantil en Dolores, un movimiento muy fuerte, que incluía Festival de la Canción, teatro, deportes, carrozas y mil otras cosas. Ellas participaban en todo, pero especialmente les gustaba juntarse a guitarrear y preparar canciones para el Festival de la Canción. El año 83 marcó su vida y la de su grupo, entrelazando el momento político del país con la que la pasaba a nivel personal. Ahí es cuando empiezan a cantar, con 14 o 15 años, y a animarse a participar en encuentros y festivales. A partir de allí, la música y la política marcarían sus pasos. Ahí también es cuando comienzan a tejerse las redes que hasta hoy unen a nuestra invitada con amigas hermanas de la vida. Y se sembró quizás la semilla de lo que ahora se llama tanta maraña. Al terminar la secundaria, se fueron con Karina a estudiar a Córdoba, donde vivieron múltiples experiencias y metamorfosis. Nuestra invitada pasó por muchas carreras y estilos, de cheta hippie, de arreglarse mucho, a raparse la cabeza. Después de varios años en Córdoba, volvió a Dolores, donde tuvo varios y diversos trabajos. A principios de los 90 abrió el bar El Viejo Tala en Villa de las Rosas, con su pareja Juan y su hermano adoptivo Alejandro. Actualmente es profe de biología y vive nuevamente en el barrio donde creció, ahícito nomás de la casa paterna, con Juan y sus hijos Dante y Leandro, uno de los cuales, según dicen, es igualito al abuelo, un gringo energético, enérgico y trabajador. La suerte y las decisiones tomadas hicieron que todo ese grupo de amigas se reencuentre en Dolores, cumpliendo el sueño de ver cómo crecen juntos los hijos de todas. Y de Yapa, con todos esos hilos que venían tejiendo, crearon un nuevo sueño, el grupo vocal Tanta Maraña, con el que cantarle al mundo y hacerlo de nuevo. Bienvenida Paola Calcañi al programa número 101 de Paisanos del Barrio. Muy buenas noches a todos y a todas las que están ahí del otro lado sintonizando otra vez este programón de Radio El Grito que se llama Paisanos del Barrio. Buenas noches, Diego. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Agustín. Buenas noches a todos y a todas del otro lado de este micrófono. Le cambió la voz, Pelachini. Quiero presentar a nuestra nueva co-conductora del programa. Con razón. Bienvenida. Buenas noches a todos. Ella es Noé, bienvenida, se ha integrado al equipo. Gracias. Acá muy contenta de participar con este equipo tremendo y con nuestra invitada de hoy. Bienvenida, invitada de hoy. Muchísimas gracias. Estoy a punto de llorar. Realmente han logrado una síntesis espectacular. Esa seguramente es mi hermana de la vida, Karina, seguro, o alguna que ando metiendo ahí la cola. No revelamos las fuentes, ¿no? En este programa. No, me cuesta tanto. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a vos por llegarte acá y a compartir un ratito, a charlar un rato de lo tuyo y de lo nuestro. Y a partir de eso, charlar de todo un poco. Y los de todos. Ahí dijiste recién que fue una buena síntesis. ¿El relato? Sí, algunas partes me parece que me han perdonado la vida. Ajá. Es benévola la producción de este programa. Sí, ha sido bastante benévola, ha perdonado algunos baches ahí. Le mandamos un abrazo grande a Seba, que está ahí en su casa escuchándonos seguramente con su familia, le mandamos un abrazo grande a todos. Él es parte de este equipo, es un productor... El que ha hecho ese investigación. Muy prolijo, te voy a decir, muy prolijo. Sí. No, hermoso, me gustó mucho. Me gustó. Bueno, bienvenida, Pau. Vamos a charlar un ratito de... Empecemos por el principio. Bueno. Así que naciste en Dolores, chuncana, sí, 100%. Sí, soy chuncana de cepa bien pura. De la pura cepa. De la pura cepa. Ajá. Sí, nací en Villa Dolores. Crecí en un barrio un poquito alejado de ahí del centro, en la calle que en ese entonces se llamaba San Luis. Ahora se llama Presidente Perón. Y bueno, ahí estuve mis primeros años con mi familia. Soy la menor de tres hermanos, como dice ahí el relato. Tengo una hermana mayor, que es Adriana, y un hermano, que es Alejandro. que le sigue. Los dos son seguiditos, se llevan un año, y mi hermano se llama Adrián. Uh-huh. Y yo, después de 5 años, vine yo. Che, ¿por qué jugaban en ese Dolores de esa época? ¿A qué jugábamos? Sobre todo a la siesta jugábamos con mi hermano. Yo era como más compinche de él. Mi hermana, qué sé yo, ya era adolescente y estaba transitando su adolescencia. Y me acuerdo mucho de jugar con mi hermano, las travesuras de jugar con mi hermano y lo que era común en esos años, jugar a la pelota en la calle, ¿sí? En una calle que pasaba un auto cada, qué sé yo, cada una hora. No éramos molestados para nada por el tránsito. El barrio era nuestro, la calle era nuestra. Así que, bueno, esa fue mi infancia, fue eso, jugar en la calle. Uh-huh. ¿Sí? Jugar afuera, nos mandaban a jugar afuera. Ahora nos mandan adentro los chicos. A nosotros, vaya afuera. Y la bicicleta. Che, Pau, y en esa adolescencia ahí nombraban la música como algo que fue muy movilizador, que llegó a tu vida. Sí, más que la música, primero vino la amistad, ¿no? Mi infancia, si bien tuvo etapas lindas, tuvo etapas duras, una niñez difícil, 3 hermanos que bueno, criados por un padre solo. Nosotros perdimos nuestra mamá cuando éramos pequeños. Así que bueno, criados de abuela materna, sobre todo. Ir a la casa de mi abuela materna era lo más lindo que existía. Era un lugar donde nos sentíamos realmente muy bien. Comer las comidas de mi abuela, comida árabe. Mi abuela era casada con un sirio. Uh-huh. Ella es argentina, pero mi abuela, por parte de madre, mi abuelo vino de Siria, mi abuelo Abdo. Ah, y ella cocinaba muy rico, mi abuela Florinda, la mamá de mi mamá. Así que era una niñez de ir a la abuela, de las hermanas de mi mamá. Y decías que la amistad llegó antes. Y llegó que la música. Amistad, sí. Y llegaron estas locas, estas mujeres, porque la primaria la hice también en esa escuela católica, ellas no, ellas iban a otra escuela, y nos juntamos en primer año en realidad, en la escuela Brizuela. Y ahí, bueno, ahí conectamos. Y Karina vivía a la vuelta de mi casa, en Barrio Brochero. Pero cada uno vivía como en su mundo, ¿no? En la infancia no nos cruzamos en la infancia. Recién nos cruzamos en la escuela secundaria. Se me saben reír cuando yo les cuento que yo no conocía la Plaza Mitre en mi infancia. Uh-huh. Bueno, mire, es así. Era el centro. Claro, nosotros no íbamos al centro, íbamos a la casa de mis abuelos, en el campo. Recién conocí el centro a los 13, 14, cuando empezamos a salir, a noviar por ahí. Y ahí recién empezamos. Y bueno, y ahí las encontré a estas hermanas de la vida realmente, porque creo que fueron las que transformaron mi vida. Su casa, la casa de la Karina, era mi casa. Desde comer, dormir, consejos, sus padres eran un poco los míos. Ajá. Les robé un poco sus padres a la Cari, pero lindo, con la Susi, la Ale y otras compañeras que también compartíamos muchas cosas, pero fuimos muy unidas las 4 sobre todo. De crecer. Y ahí nombraban en la introducción el Festival de la Poesía, sino de el Festival de la Canción. De la Canción. Bueno, Villa Dolores es una de las ciudades de la Argentina, creo que Jujuy también lo hace, una semana estudiantil. Creo que Jujuy es la primera y nosotros somos la segunda ciudad que hace, no sé, ya cuántos años, yo he perdido la cuenta, pero más de 60 creo, 60 años que se hace la semana estudiantil. Que fue un evento que nació por parte de lo que era la curia, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso lo organiza, se llamaba Movimiento Católico de Juventudes. Mirá vos. Nosotros no éramos muy católicas, que digamos. Ya de entrada eran medio oreques. Éramos las, sí, siempre fuimos las ovejas negras. qué sé yo, la escuela era el lugar de reunión y era el lugar de la batalla. Era ir a, así como lo contaban, a partir del 83, ¿no? Estábamos muy, muy atentas, siempre fuimos muy, muy combativas. No nos pasó de largo, digamos, la... ¿Y Dolores respiraba un ambiente así? No. Villa Dolores siempre fue como un... Creo, como todo pueblo, ¿no? Siempre fue como una isla. Esa cuota de conservadurismo que tienen los pueblos. Sí, los pueblos pequeños. Así que ustedes venían a ser las ovejas negras en ese momento. Sí. Porque, bueno, nosotros podíamos acceder a cosas o información que venía por el lado de los hermanos mayores. Claro. No del mío, porque... Pero sí, el hermano de Cari, el Ale, que ya estaba en Córdoba, que venía con todo a la movida y nosotros éramos... Nos sentíamos, pero... ¿Y te acordás alguna anécdota de esa época? ¿Alguna, no sé, alguna actividad que hayan hecho? Sí, cuando él contaba sus participaciones en juntadas así, donde se debatía de política, cuando vuelve la democracia. Él, por ejemplo, era soldado en la época de Malvinas, entonces lo mandaron. Creo que estuvo, pero no, creo que no intervino, pero... Pero, o sea, había toda una movida política, teníamos una posición tomada. Por ahí no era lo que la familia se hablaba. En la familia, en mi casa, no se hablaba de nada de eso. Mi papá, un radical muy, muy radical. Voy a hablar mal de mi padre, pero muy promilico. Claro. Bueno, pero no está escuchando el papá. El papá escucha otras radios. Claro, está bien. Pero bueno. Y también está la cuota generacional de eso, ¿no? Sí. Yo a veces, pues soy docente, y yo le cuento a mis alumnos todo lo que nosotros vivimos. Ellos por ahí lo viven muy a lo lejos, ¿no? Lo que pasó en el 82 y esto de la memoria. Yo la tengo muy, muy fresquita. Ya vamos a volver en la charla sobre tu rol de docente y cómo te va con los chicos. Pero volviendo a eso, al 83, 84, sí. Esa primavera democrática que se vive en Argentina y que probablemente en Dolores también se... Canciones de protesta. Ahí está, mira. Protestábamos de todo. Ajá. Sí, sí. Pedro y Pablo, te copabas. Sí, Marcha de la Bronca, qué sé yo. Todas esas canciones de Pedro y Pablo, bueno. ¿Y qué participación tuvieron en la semana estudiantil puntualmente? En esa semana estudiantil se hacían, era la semana en septiembre, que es la semana de la primavera, que culmina con el día de la primavera, con la elección estudiante. De reina y toda esa historia. Y se hacían diversos eventos y participábamos en todos los que eran, sobre todo para cantar. En los himnos, porque se hace el evento más fuerte de la semana son los himnos. Cada escuela elige tres himnos, los chicos producen, ¿sí? Escriben letras, les ponen música a tres himnos con un lema, que es el que elige el movimiento, elige un lema, sobre ese lema se trabaja y se eligen los tres himnos de cada escuela y ahí empezamos a cantar en los himnos. ¿Y te acordás qué parte del repertorio tenían en ese momento? Sí, o qué será, por ejemplo. Bueno, y en el Festival de la Canción, porque de las tres, la que había estudiado música era Susana Escribano. La Susi ya había estudiado piano, tocaba la guitarra, así que Cerú, Sui Generis, todo cantábamos. Quizás porque... bueno, todos los temas de esa época. Ahora me quiero acordar, no me acuerdo de ninguno. Pero entonces ella elegía... ¿Esa es la época de hippiesita que aparecía ahí? No, éramos tranqui. No, de hippie fue un poco más grande. Ah, fue más después. Sí, de probar cosas. Ajá. Sí, un poquito más grande. No, en esa época éramos bastante tranqui. Sí, pero cantábamos todas esas canciones que no eran las canciones que se acostumbraba a escuchar en las radios. ¿Y eran conscientes de la rebelión que estaban provocando en esa sociedad dolorense cantando eso, teniendo esa actitud, hablando de esos temas? Sí, porque se cuestionaba en la semana qué canciones íbamos a cantar y creo que hubo una especie de censura una vez con una canción, creo que con, o que será, me parece, que no la canta, no la canté yo, creo que la cantaron las chicas y me parece que no aprobaron. Bueno, todas las canciones que eran cantadas por la Mecha o eran generalmente censuradas o eran, no se permitía, pero bueno, y íbamos en la escuela católica, entonces eran bastante, teníamos que ser muy sutiles, teníamos mucha cintura para movernos en esa, en ese ambiente. Claro. De curas. Uh-huh. Y de cuestionar temas, sobre todo el tema, ¿no?, de la iglesia. Perdóname, sí, si voy muy muy ligerito, porque sí, cosas me frenás un poco, pero sí. Entonces en ese contexto, con esa, hasta donde me estás contando, el ir a Córdoba debe haber sido como la revolución y la apertura a un mundo increíble. Sí, sí. Si bien teníamos como una idea, porque Ale nos tenía siempre ahí, nos provocaba ese deseo de conocer, de ir, pero sí, Córdoba fue... Yo creo que Córdoba para todos los dolorenses o todos los que nos hemos criado en estos pueblos es un salto grande. Uh-huh. ¿Sí? Aparte con ese panorama federal que tiene Córdoba, de gente de todos lados. Sí. Fue lindo. ¿Vos habías salido de la provincia, del Valle, antes? No, creo que la única vez que habíamos ido a Córdoba... que fuimos a cantar a Saldán, que también se hacía un evento juvenil. Ah, ¿vos sabés que la producción me dijo? Sí. Che, no se puede ir Pao sin contar de ese festival en Saldán. Sí. Al que se cuente alguna anécdota, tengo por acá escrito, ¿vos sabés? Y, de esa anécdota. Sí. Conocimos a... pero lo que se puede contar todo... Que cuente su participación en el Festival de Saldán y las peñas hasta las 5 de la mañana. Bueno, eso. Eso quiere decir conta todo. Y no sé cómo dimos con un grupo de amigos que vivían en Saldán. Ajá. Y bueno, con ellos salíamos de guitarreada porque tuvimos dos o tres noches hasta que, bueno, nos tocó cantar en Saldán. No fue mal. Ya no podían hacer nada después de tres noches cantamos, de gira. Y cantamos a las 5 de la mañana, no nos escuchó nadie. Y lindo. Qué sé yo, era salir, era andar, caminar. Y ahí nos acompañaron unos padrinos músicos. Bueno, el Ale con otro amigo, Daniel Carranza. Ajá. En ese momento nos acompañó. Éramos toda una comitiva que iba con nosotras. ¿Y tenía nombre en ese momento? ¿Se pusieron algún nombre para la ocasión? No, porque íbamos en representación de la escuela. Ah, bien. Entonces, era el festival de escuelas. Claro, era como un evento que se hacía para eso. Así quisieron quedar muy mal a la escuela católica. No se enteraron. No se enteraron. No se enteraron. Bien. No se enteraron. No tuvieron información de lo que pasaba en Saldán. En Saldán. Así que bueno, y era todo un mundo desconocido para mí. Por ahí las chicas, bueno, Susi ya había vivido en Río Ceballos, así que había estado en Río Ceballos. Tenía como más mundo. Uh-huh. Pero yo no había. ¿Y te acordás cómo fueron esos primeros días en Córdoba? ¿Vos fuiste a estudiar? Sí, tuve varias carreras, así como ¿sí? Tan escrachado. Y todavía sigo en la búsqueda, no sé todavía. Contar algunas que hayas. ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Ay, muy bien. ¿Te acordás algunas que hayas? ¿Te acordás? No, contá algunas. ¿Qué estudiaste? ¿Qué intentaste buscar? A ver. Y bueno, como que era. Mi padre siempre me rotuló diciéndome que era la abogada sin título de la familia. ¿Sí? Siempre fui defensora de todo. Ajá. Sí, muy, muy defensora de todos los derechos sociales, ¿no? Sentir la injusticia del otro en la propia... Sí, siempre fuimos, bueno, todas, en eso coincidíamos todas. Así que me fui a estudiar abogacía, y yo pensé que siendo abogada iba a ayudar a los pobres, tenía todo ese sueño, ¿no? Sí. Guarda algún abogado que nos esté escuchando y que sienta que le estás develando momento que... Y en la mitad del camino como que no me sentí esto no es para mí no es para mí Y como Córdoba era todo un mundo, encontré otra carrera que sí era como más afín con lo que sentía, con lo que me apasionaba, que era el trabajo social. Entonces al año siguiente me inscribí en trabajo social. Bien. Y bueno, fueron años duros porque fueron los años, era año 87, nos recibimos, fue año 89, chicos. Menem, el primer... Hiperinflación, toda esa situación de cambio de gobierno. Sí, tengo anécdotas ahí de... Éramos tan pobres. Entraste esa lucecita roja ahí prendida, quiere decir, contá todas las anécdotas que se te ocurran. Las más picantes inclusive. Éramos tan pobres, chicos. A ver. Nos mandaban papa, por ejemplo, ¿no? De acá de Villa Dolores. En encomienda. Nos mandaban al papa que viajaba, el papa, claro, de Cari, que era el que más viajaba. Nos llevaba una bolsa de papa. Comíamos papa, papa al horno, papa hervida, puré de papa, tortilla de papa, todas las variantes. Y él era tan buen cocinero porque yo cuando me fui a vivir a Córdoba, me fui a vivir con hombres, vivíamos con la Cari. Nos fuimos a vivir con el Ale, nos fuimos a vivir con el Huguito González, el hermano de José Luis, la Jovita, ajá, que ellos estaban terminando su carrera. No el Ale, porque el Ale nunca terminó una carrera. Pero Luguito estaba haciendo sus últimas materias de ingeniero agrónomo, entonces nos fuimos a vivir con ellos, a Barrio Ejército Argentino. Un barrio, pero en el nombre de la miércoles. Un barrio lejos, pasando las vías para allá, para el Valparaíso. Barrios, como yendo para Barrio Jardín. Y ahí vivimos con los chicos. No teníamos ni llave en la puerta. Qué sé yo, eran otras épocas, pero y ahí comíamos así, comíamos salteado. Una pobreza, sí, de estudiante. Sí, una pobreza de estudiante. Pero esa pobreza que tiene gustito cuando, sí, es con sacrificio, sí, así, sí, ¿no? Sí, qué sé yo, no nos dábamos cuenta de realmente, por ahí, bueno, sí, la realidad era dura, pero bueno, era toda una aventura. ¿Y en esa época de estudiante cordobesa, te tuviste algún tipo de militancia orgánica en alguna agrupación política? No. ¿O cultural o artística? No, eso sí, sí. Es como que acompañábamos a todo un... qué sé yo. Íbamos a los lugares donde seguramente todos comulgábamos con las mismas ideas. Sí, en esos años el Ale tocaba la guitarra a una mujer que creo que todavía, no sé si sigue en la música, Inés O'Connor, y era la guitarrista de Inés, y ella estaba haciendo toda una obra de la Violeta Parra en esos años. Y la Violeta también fue un descubrimiento en ese momento. La conocimos ahí. Yo, por lo menos, la conocí, conocí su obra. ¿Te conmovió? Sí. La conocimos así, artísticamente, por medio de Inés. Así que íbamos a todas las peñas, obviamente, a los lugares donde uno así compartía, tomábamos un vino, comíamos empanadas. En esos años había un lugar en la Castro Barros que se llama Tonos y Toneles, que era como el emblema de la peña en Córdoba. Por ahí pasaban todos, ¿sí? Todos los músicos de Córdoba y todos los de renombre del país pasaban por ahí. Así que ahí conocí muchos músicos que en esa época, después con los años, los coplas se hicieron más famosos. ¿Los conocías de ahí? Sí, ya los escuchábamos, sí, ya andaban. De todo lo que estás nombrando, nuestro mágico operador técnico está buscando ahí en la discografía alguito, sí, para... el Chango Rodríguez. ¿Estás escuchando? Sí. Estamos conversando con Paola Calcañi, ¿así es el apellido? Así es. Nosotros tenemos que anotar como Paola Tantamaraña. Programa número 101. Uno. 101, ¿cierto? Era Capicúa, se me mezcló. Qué linda conversa que tenemos. Me gustaría dar las líneas telefónicas, si usted me lo permite. Pero cómo no. Para que no le voy a poner un aprieto acá a nuestra compañera muy reciente, porque gracias, tengo miedo de que no las tenga anotadas por gracias ahí. Y si querés las puedes anotar mientras yo te la digo. que es el 499-312, si querés salir directo, o sea, llamás ahí y salís al aire. El fijo. El fijo. 499-312, con característica local. Y el mensajito de texto o el WhatsApp es el 15-57-01-27. Ahí está. Para cualquier mensajito. Y en este programa tenemos un concurso. Sí, tenemos, ¿no es cierto?, esa costumbre. Uh-huh, esa sana costumbre dentro de todas las malas que tenemos. Esa es bastante buena. Sí. Y te cuento, Pau, que entonces el concurso consiste en alguna pregunta que tenga que ver con nuestra invitada del día de hoy para homenajearla. Previamente, antes de salir al aire, lo hemos consensuado con nuestra invitada. Y ella tiene una manía. ¿Usted dice? ¿Vos manía? ¿Sabés? La producción investigó y solo le encontró esta. Puede ir para cualquier lado esto. Sí, es muy probable. La suele pasar. Investigó, tan solo le encontró esta manía. Y resulta que esta chica tiene una obsesión con... Ella observa la crisis económica, época de bonanza, época de crisis. Observa indefinidamente un índice de precio. Usted dice que hay un producto que ella la lleva a analizar la economía nacional. O sea, ella va, ve el precio, el estado de precio de ese producto. El precio de tal producto a ella le permite un análisis macroeconómico sobre la situación argentina, su inserción en el mercado financiero internacional y un montón de conclusiones que después nos va a compartir. Todo observando el precio de un producto. Bien. O sea que esa es la pregunta. La bolsa, todo. ¿Qué? Analizo todo a través de eso. Todo a través del precio de ese producto. ¿Qué precio, qué producto o el precio de qué producto Paola Calcagni sigue hasta el hartazgo para tener conciencia de qué rumbo toma la economía de nuestro país? Ahora debes estar como loca haciendo mediciones entonces, ¿no? Te la pasás recorriendo góndola de supermercado. Góndola y góndola, chino, voy a los chinos, voy acá. Bueno, ahora después vas a tener que tirar un centro como porque hay 17 góndolas, por lo menos arrimame alguna donde bueno, pueda tener un poco más de... Pero ya, diciendo que va a los chinos, me parece que ahí está dando una buena pista. Ya arrimó el bochino un poquito. Bien, nos vamos a escuchar un poco de música para descansar un poco, poder aprovechar la picadita esa que armamos tan rica, tomar un poquito de vino. Recién mencionó a una persona, Inés O'Connor. Tengo algo de Inés O'Connor acá en la gatera como para escuchar. La producción busca en todos los frentes. Escuchamos un poco de Inés O'Connor y más luego volvemos a seguir conversando un poquito en este Paisanos del Barrio número 101 con Paola Calcagni. Yo buscando por vos. Tenemos el primer mensajito. Dice: el índice que se fija es el precio de Adrián de los Hornillos. ¿Le pegó? Le pegó. ¿Podés creer? Adri. No te puedo creer. Mire, productora, anotándome por ahí los que le van pegando, que después vamos a sortear. Puedo desmentir, rotundamente. Bueno, ahora después vamos. Tremendo. Va a quedar todo. Adrián le pega bastante este muchacho. Bien. Y este muchacho se comunicó al 1557-0127 y mandó su mensaje de texto o WhatsApp respondiendo a la consigna del día de hoy, que se me la recuerda, compañero, por favor. La consigna dice lo siguiente: que el precio de qué producto tiene como referencia nuestra invitada, que el precio de qué producto la desvela, está pendiente día y noche para hacerse una idea de lo que es la economía nacional, ¿sí? Bien. O sea, ella va todos los días a fijarse en qué estado está el precio de este producto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué producto estamos hablando? Perdón, acá me corrobora la invitada que no está acertado. Sí, hubo ahí un acercamiento ligero, pero no era. Bien, siendo todavía que no pasamos de la mitad del programa, le vamos a dar tiempo a que se corrija, sí, a que dé más precisiones. ¿Sí? Bueno, durante la conversa, nuestra invitada desliza algún otro. Estamos hablando de la economía nacional, de algo complejo. Necesitamos precisiones, no es algo así. Simplista. Tan a la ligera, claro. Seguro. Hay otro mensajito. Bien. Hay otro mensajito de Martita. Martita. Pero, bueno. No está ni cerca. Me parece. Ni bien. Cerca. Bueno, Marta, bueno, concentrate, pero... porque vos le tenés que pegar, Van apareciendo los... ¿Cómo se llama? Los... que se tiran a la pileta. Sí. Los clavadistas profesionales de paisanos del barrio, tratando de arriesgar, está bueno, porque uno siempre hay pioneros. Recorren a la imaginativa. Sí, sí. Así como las chicas tuvieron que abrir brecha en Villa Dolores con la canción y la canción de protesta y todo, bueno, en todos los frentes hay que abrir en algún momento, ¿no? Sí, señor. Seguimos conversando con Paola Calcañi y estábamos en Córdoba, en unas peñas de la Gran 7, con empanada y vino, los Coplanacu, que no los conocía nadie. Sí, ¿quién más no. estaba? Escuchamos recién a Inés O'Connor. Sí. Me contabas que interpretaba mucho a Violeta Parra. A Violeta, hizo todo un trabajo de Violeta, ahí la conocí. Conocí la obra de Violeta Parra. Y conocimos a otros chilenos, ¿sí? Ahora me está viniendo a la memoria cuando empezábamos a escuchar con algún que otro amigo, Quilapayún, o Víctor Jara. Bueno, toda la canción de protesta, ¿no? Uh-huh. Bastante zurdita me saliste, sí, musicalmente. Sí, salí media zurdita. Tuve mis épocas melosas, te voy a decir. Ah, también. Contame, sí, eso, por sí, favor. Acá estamos hartos de zurdo, porque todo el día es zurdaje. Sí, tirame sí, el meloso que me corte un poco. Por favor, te pido. Tuve mi época así de a ver, contame. De niña, de cantar. Bueno, siempre cuento estas anécdotas ridículas. Pero cuando un niño y es payaso, de cantar como, qué sé yo, a imitar a Rafaela Carrá en esos años de mi infancia. Porque obviamente estábamos en una etapa que no se escuchaba nada. Calculo que toda la radio era para pasar esa música liviana, claro. Que no... Decí que todavía sin no inauguramos el karaoke de Paisanos del Barrio, porque si no estaríamos buscando Rafaela Carrá, claro, para que me cantes arriba. La de... Era la música que se escuchaba cuando tenía 7, 8 años, 9. Entonces... ¿Y con qué chapabas en la música melosa esa que decías? Y también tuve época de José Luis Perales. Oh, que no me desagrada, te voy a decir, tampoco. Quitarle mérito, pobre hombre. José Luis Perales, no me acuerdo qué otro. Bueno, en esas épocas... Después tuve épocas de Luis Miguel y toda esa canción romántica. Romántica. ¿No? Sí. Pero bueno, esas épocas de adolescencia y de amores y de desamores. De amores intensos, ¿no? De amores intensos, sí, también. Sí, sí, sí. Era de enamorarme. Revelación, ese es el titular de mañana, te digo. Eras enamoradiza. Pero, sí. ¿Y eso se aplaca con los años o lo domás o cómo funciona? No sé si se aplaca, ¿sí? Estoy enamorada todavía. Sí. No del mismo, ¿eh? No. Porque mis amigas han sido muy benevolentes, pero era muy noviera. Ah, sí, no te escracharon tus amigas, escrachate vos yo misma. Yo sola ahora me embarro, mira. No, pero no importa. Vos sabés que desfilaban los muchachos de por Córdoba. De pocas cosas me avergüenzo. Y ya a esta altura ya creo que no, de nada. Ha sido muy intensa mi vida, realmente. Muy intensa. Y sigo. Trato de vivirla con la mayor intensidad que puedo. Qué bueno. Me gusta. Me gusta inculcarles a mis hijos eso, ¿sí? El amor por los demás, por sobre todas las cosas, la amistad. Y bueno, la música siempre te conmueve, ¿no? Y estoy muy feliz porque tengo un hijo que le gusta mucho. Sí, está dando sus primeros pasos de aprender, uh-huh, de tocar la guitarra, de cantar. Y como madre uno se siente, pero así, re orgullosa. Claro. Porque bueno, vale la pena a veces que uno esta tarea de ser mamá y de aprender. ¿A qué edad fuiste mamá? A los 32. Fui madre, vieja. No, tuve mucha bien, farra, bien, te digo. ¿Tuviste mucha? Mucha farra. Con Juan, con el compañero con el que estoy ahora. Sí, cumplimos 24 años de... ¿Nos estará escuchando? Y no sé, no creo. Pero tarde o no temprano creo porque está cuidando esto a los chicos para que yo pueda venir. Anoten, pero... cuerpas ahí que están siempre. ¿Eh? Tengo un compañero hermoso. Hermoso. Sí, sí. Tengo un compañero que hemos pasado muchas malas. Más malas que... Pero, sí. Qué grande. Somos buenos compañeros. tenemos como los mismos ideales. En eso uno se relaja porque realmente convive con alguien que lucha por lo mismo y está preocupado por lo mismo. Así que bueno, eso. ¿Qué edad tienen hoy tus hijos? Leandro tiene 14 uh-huh. y Dante tiene 9. Sí, dos varones. ¿Dos varones? Sí. ¿Te hubiera gustado ser mamá de una nena? Sí, pero no es algo que... Me hubiese gustado tener más hijos. Cuando era chica decía que quería tener más chicos, pero bueno, vinieron dos. Ahí estamos. Y gracias a Dios que no vinieron más, ¿no? También a veces sí lo pensás. No, sí, ahora ya estamos disfrutando de ellos y esto que te digo, de compartir, de cantar. ¿Qué sé yo? Mi infancia fue tan diferente en esto de quererme, de querer escapar. Claro. Y yo lo veo a él que quiere, que le gusta estar con nosotros y compartir. Y eso realmente es único. ¿En qué ha cambiado Villa Dolores de tu infancia a la infancia de tus hijos? Bueno, un poco esto que sea, esto que se quiere, se nos quiere meter, ¿no? En los medios de esta historia de la inseguridad y de que bueno, que ya Dolores no es un pueblo tan tranquilo, entonces bueno, uno toma ciertos recaudos a la hora de dejarlos andar, de dejarlos salir. Yo trato de confiar, confío mucho en él, en el más grande sobre todo, que es el que primero está dando haciendo sus primeras salidas, juntadas con amigos. Confiar en vos sabés que yo creo que son hasta más conscientes de algunas cosas que nosotros no, ¿sí? Nosotros andábamos en auto a una velocidad que era... No usábamos cinturón, veníamos a los boliches y salíamos con el primero que nos llevaba, nos íbamos. O sea, éramos bastante inconscientes, te digo, uh-huh. en ese sentido. Ellos están como más en ese, están como más maduros en eso, qué sé yo. Van, vienen, se acompañan, se manejan de otra manera. Yo creo que es mejor. Todo tiempo creo que... Tiene su cosita. Sí, creo que estamos mejor, qué sé yo. Yo confío que siempre es mejor que antes. Qué sé yo, estas cosas que yo te cuento que se viven ahora. Yo con mis padres nunca conversé de nada, nunca hablé de ninguna cosa. Creo que ninguno de los que más o menos tienen mi edad. Yo ahora veo a los chicos que sí, que podemos decir un montón de cosas de los adolescentes. Convivo mucho con los adolescentes porque soy profe de quinto y sexto año, así que convivo mucho con los pibes de 16, 17. Y me gusta compartir con ellos, escucharlos y... bueno, se construye día a día. No, te iba a preguntar por... Lo de cómo se vive, me preguntabas vos. Eso, sí. Viste que tengo... Me vuelve la... hay, qué sé yo, hay mucha gente en Villa Dolores. Sí, somos mucho, ha crecido mucho la ciudad. No era lo que era hace unos años. Villa Dolores es como el centro neurálgico de todo un montón de actividades que todos estos... Creo que Dolores ahora es como que concentra todas las actividades de toda esta zona, de lo que hablábamos, que yo los hornillos venía de niña, ¿eh? Mi infancia, mis veranos, los pasábamos en una casa que está antes del dispensario, la casa de mis tíos. Veníamos todos los veranos a los hornillos. Y era un embole sobre la ruta. Era un embole. Ir a los hornillos era un embole, es decir, ir a estar con los viejos a los hornillos. Porque no pasaba nada, ¿no? Claro. Ahora es una cosa increíble, ¿no? Lo que se vive, todas las actividades que se hacen. Nosotros nos sentábamos en la puerta de la casa de los hornillos acá a contar los autos que pasaban. Y jugábamos a los colores de los autos, ¿sí? El que pasaba más autos del color que habíamos elegido se ganaba. Esos juegos son típicos de cuando te carcome el aburrimiento. Claro. Esos eran los juegos de todas las tardes, noches, claro, que pasábamos en los hornillos. Y nos íbamos a bañar a la pileta. Al balneario. Al balneario, que ese balneario... Y bueno, era salir morado, negro, porque el agua era un hielo. Pero bueno, nosotros éramos nos bancábamos eso y nos bañábamos toda la tarde en esa pileta. Y esa era nuestra infancia en los veranos. Claro. En los veranos. Todavía está la casa, todavía ellos lo tienen, esa casa. Y bueno, ya después no vinimos más, creo que en la adolescencia, algunos años en la adolescencia volvimos, pero... Te llevo de vuelta a Córdoba. ¿A dónde? Sí. ¿Te estás recibiendo? No. ¿No te recibiste? No, no. ¿No te dije que era muy enamoradiza? Sí. No, me vine de Córdoba. Sí. Al 2 años estuve estudiando trabajo social y me volví. Y bueno, me volví. Esas vueltas de la vida, me volví atrás de un amor. Ah, no te volviste vencida por la opresión de la ciudad, sino que te viniste corriendo un amor. No, me vine. Bueno, habrá sido un poco la excusa, un poco la situación, cómo estaba. Era año 90. Año 90. Estaba mal la cosa. Trabajaba en una fotocopiadora al frente de ahí de la maternidad, a media cuadra de Plaza Colón, y se trabajaba poco, no había laburo, ya el país. Y año tenía, difícil para sí, estudiar. Sí, algo. ya venía rumbeando un problema grave, venía. Sí, que no lo alcanzábamos todavía a entender, que bueno, veníamos de una democracia recién con Alfonsín y había ganado Menem, estábamos todos como muy alertas, estábamos como, sí, lo habíamos votado muchos, yo lo voté, y bueno, la cosa venía dura, y aquí en Córdoba ni te cuento. En Córdoba estaba Mestre, comenzaron los SECOR, los bonos, ¿sí? Se le empezó a pagar a la gente con bonos. Entonces la situación vino dura para la provincia y para el país. ¿Y qué hiciste cuando llegaste acá de vuelta al pago, chico? ¿Qué hice? Primero una etapa así como, bueno, vuelvo a mi casa, vuelvo al hogar, pero después una gran soledad. Todas mis amigas, todos mis afectos habían tomado otros rumbos. Karina se había quedado en Córdoba. Ese amor no fue. Así que bueno, pero como uno se reinventa, comencé a estudiar. Comencé un profesorado acá en Villa Dolores, en una escuela, la escuela normal, que es la escuela en la que trabajo. Estudié. No estudié lo que venía estudiando porque a mí siempre me gustaron las... todo lo que era relacionado con la sociología, filosofía. Bueno, no, me fui para las ciencias naturales. Mira vos, hiciste profesorado de biología. Sí. Ajá. Así que me recibí de profe ahí y conocí un montón de gente hermosa en esos años de profesorado. A Carlitos Stancich, que recién charlábamos, que él estaba en un curso superior. Fernando Sánchez, bueno, un grupo de compañeros, de amigos que siempre sostienen esta soledad, ¿no? Cuando uno se siente que ha vuelto al pueblo, pero que ya no comulga mucho, ya siente como otra cosa, ¿no? Sí, es difícil volver. Ya es sos difícil. Otra, volvés siendo sí, otra. Sí, sí. Así que, bueno. ¿Te recibiste de profe? Me recibí. De biología? Tengo algunos lapsos. Me recibí. Ahora en el corte te damos la pastillita, dale. No te preocupes. Y bueno, y empezamos hasta que conocí a mi compañero actual, a Juan, y emprendimos otro viaje alucinante que fue también compartir el gusto por la música y empezamos a idear un proyecto, a trabajar en un proyecto que fue, después se transformó en el Viejo Tala. En el Viejo Tala. Mira vos, ¿en qué año fue esto? 1994. Mira vos, ¿cuántos habremos sido el Viejo Tala luego? Sí. 10 años después, y pensamos que habíamos inventado todo, ¿no? No, fuimos pioneros ahí, en el valle. De eso, es como que también, vos lo contás y... Y bueno, ahora es increíble porque hay tantas cosas, tanta movida cultural, viene, qué sé yo, vienen musicazos ahora con Cielito. Es difícil de dimensionar lo que era eso en ese momento. Sí, sí. ¿Cómo se les ocurre abrir un boliche y así? Y porque Lale, al ser músico, y bueno, Lale siempre, también un delirio, los tres, unos locos delirantes, que bueno, que querían hacer algo cultural. ¿Y abrían todos los fines de semana? Abríamos los fines de semana y traíamos, nos dábamos el lujo de traer a lo mejor, que en ese momento era la música popular. En esos años, bueno, los Coplas fuimos los primeros que los trajimos, en el año 94, mirá, vinieron dos o tres veces, Raúl Carnota, vino Suna Rocha, Rally Barrio Nuevo también. En esos años donde era todo mucho más difícil, chicos. Nosotros, era todo pulmón. Uno piensa ahora, que era lo que hablábamos hace rato, de las redes, internet, cómo ahora uno se comunica tan rápidamente y comparte y se invita y crea eventos. Nosotros la traíamos a la gente prácticamente. Nosotros la sentábamos ahí. Hacíamos la difusión, la propaganda de todos los eventos en una combi que teníamos vieja. Andábamos con los músicos nos acompañaban. ¿Lo subías a Raúl Carnota? Sí, a Raúl no, porque qué sé yo, por ahí él tenía ya chapa, entonces era más fácil. Lo nombrabas y alcanzaba. Claro, pero a otros no. Entonces hacíamos muy a pulmón esto de la difusión, y trabajábamos, y la prioridad era el músico. Todo lo que ganábamos, si se vendía comida, todo lo que juntábamos era para el músico, era la prioridad del músico. Quedábamos secos, no nos quedó nunca un peso, pero... ¿Y ellos cómo se iban? Felices, sí, sí, siempre... Había una convivencia también, sí, ¿no? Sí, lo que vos estás diciendo, de Carnota contabas que vino 2 días. Vino 2 días, se quedó Raúl, hermoso, un ser. Y ese atrás del escenario es donde está lo más lindo. Sí, de compartir, de comer el asado, de anécdotas, de contarnos, de cantar así entre nosotros, de ir más allá que ese músico. Muy, muy lindo, esa fue una experiencia hermosa. Que bueno, en esos años costaba remarla, costaba seguir, eran otros tiempos, sí, económicos, muy, muy duro, muy duro. No está ni la gente que está ahora, cómo se ha multiplicado la población en Las Rosas, qué sé yo. Pero bueno, pero yo creo que todavía la seguimos luchando, me parece, en el aspecto cultural, ¿sí? Todos los espacios... cuesta mucho. Creo que ustedes, con lo que hacen acá, creo que también es un trabajo muy a pulmón, esto de compartir con los amigos ponen el hombro, bueno, así era el viejo Tala también, los amigos trabajaban, colaboraban, atendían. Venía a repulgar empanadas. Sí, sí, todos trabajábamos. Ajá. Para una causa, éramos ¿tenés amigos una de esa época causa todavía? Sí, sí, sí, las parejas de esos años y qué sé yo, Daniel, ¿quién te puedo nombrar? Guillermo, otro amigo que venía, gente de Las Rosas, conocimos en esos años a, bueno, Carlitos Negri, se empezó a acercar en ese entonces, lo conocimos a Carlitos, Hugo Medina siempre fue amoroso y se hicieron cosas muy copadas también en lo porque venía... El Hueso Muriel, no sé si lo conocen el Hueso. El Hueso es un pianista que le tocaba a Ica Novo. Ica uh-huh. vino también. Mirá vos. ¿Al Ica, viejo Tala? Sí, sí, Ica también. Mirá qué bueno. Bueno, Ica es de acá, de Córdoba, uh-huh. es de Anfunes. Sí, sí, así sí, que sí. Es como más de la casa era. Sergio Korn, ¿lo conocen a Sergio? No. Bueno, muchos músicos de Córdoba, Ariel Borda, que son músicos que todavía siguen en la música, Marilí Machado, Omar Gómez, los que eran Vamos a Andar en esos años. Vos sabés que hace un rato, comentando acá entre bambalinas de producción y enterarnos que habías armado el viejo Tala en los 90, decía gente que participó en la gestión del segundo viejo Tala, vamos a decirle así, decía, nosotros le quisimos cambiar el nombre, pero no se pudo, porque estaba tan instalado el nombre del viejo Tala como el Tala ese que está ahí todavía. Sí, sí. Inamovible el nombre, fue, parece. Sí, sí, sí. Instituyó ese nombre y es como que fue... ¿Y la cancha de pádel es de esa época? Sí, porque eso era un complejo deportivo. Nosotros lo transformamos en otra cosa. Sí, eso había sido con el auge del pádel, no sé cómo se dice. Llegó atrás de la sierra también el auge. Sí, sí, se llenó de canchas de pádel. Eso, tenía dos canchas, pero no trabajó, creo, mucho con ese objetivo. Y nosotros lo transformamos, lo modificamos un poco, ampliamos. Y Hueso Muriel venía y daba talleres los sábados, ¿sí? En ese entonces de lo que era para los músicos, para Gulli Du, participaba Gulli, muchos músicos de Villa Dolores, Keco Núñez. Gulli Dujes. Gulli. Ese es músico, un invitado que no hemos traído acá, sí, todavía. Sí, musicazo, uh-huh. Gulli, Roberto Carande. En Villa Dolores tenemos... Muchos buenos músicos, ¿sí? Eduardo Saldaña, bueno, el hijo de Eduardo también es muy buen músico, es jovencito, Rodrigo. Hay muchos talentos y, en la zona. ¿Y hasta cuándo dura ese primer viejo Tala? Y dura poco, duró 2 años. Ah, fueron muy intensos entonces. Sí, sí, fueron 2 años intensos, pero bueno, duró lo que duró, lo que pudimos sostenerlo. Hasta que, bueno, la crisis fue dura. Uh-huh. Así que, bueno, lo cerramos. ¿Y ahí ya eras profe laburando? No, ahí todavía no me había recibido, así que terminé de estudiar porque había hecho como ahí un impas para venirme a trabajar. Y después retomé y terminé. Uh-huh. Y a los pocos años no me fue fácil entrar en la docencia, ¿sí? Los primeros años fueron duros. ¿Ibas a los sorteos, no entrabas nunca? No entraba nunca, no, siempre había alguien antes. Y así que hice diversos trabajos, como dicen mis amigas. A ver, trabajé contame cuidando alguna. Y trabajé cuidando niños, uh-huh. Porque había que autosubvencionarse. Claro. En mi casa no había un peso, así que había que pagarse todo. Trabajé como niñera, trabajé con un amigo en un transporte. Trabajé algunos años en un kiosco muy popular en Villa Dolores, que está al lado del Correo, uh-huh. Que no le vamos a decir el nombre, porque no. Si no paga auspicio, no lo vamos a auspiciar. Ya lo vamos a ir a buscar. Y trabajé en otro negocio, al frente del Cordies, Óptica Centrilén. Uh-huh. Ahí trabajé también en una óptica. Nunca me faltó el trabajo, sí, siempre fui de buscar. Y te ibas bien de los laburos. Sí. Me iba bien. Qué bueno. Sí. Y te acordás, bueno, termina, me decís que se te complicó estar al frente del aula, se te complicó conseguir titularidad docente. Sí, los primeros años, como toda tarea, es difícil a la hora de encarar el ¿Y te acordás docente? El primer día que te tocó, más allá de las prácticas, el día que fuiste y dijiste, bueno, esta es la profesora, sí, ¿qué tal, por favor? Sí, mi primer laburo fue en una escuela, que todavía sigo yendo, una escuela en Villa Sarmiento. Una escuela agrotécnica que tiene Villa Sarmiento, escuela secundaria, porque Villa Sarmiento es un pueblo que está pegado a Villa Dolores, pertenece al departamento San Alberto. Claro. Es otro departamento. Y mis primeras horas fueron en esa escuela, una escuela donde no tenía un edificio, funcionaba en la escuela primaria, así que una escuela con millones de necesidades. Hasta que el gobierno, en ese momento, el gobierno nacional, en el 2000, estaba Néstor, me parece, en el gobierno nacional, se hicieron las 101 escuelas, uh-huh. En toda la Argentina, hicieron el edificio nuevo, que uno es en Villa Sarmiento, hay otro igual en San Javier, creo que Cura Brochero, varias escuelas, uh-huh. En la zona se hicieron también. Con ese plan nacional, uh-huh. De escuelas. De escuelas secundarias. Sí, y se hizo una escuela nueva porque Villa Sarmiento era un pueblo que tiene muchísima población y no tenía escuela secundaria. así que se hizo esa escuela. ¿Y actualmente en qué establecimiento trabajas? Todavía voy a esa escuela, al Sarmiento, y doy clases en la escuela normal, en la escuela más grande que tiene Villa Dolores, la que está sobre la avenida, es la escuela más grande, que tiene todos los niveles, ¿no? Sí, un edificio bello. Sí, tiene más de, no sé, cumplió 100, ya debe tener. Mira vos. Sí, más de 100. Hermoso edificio. Sí. Sí. Y hace un rato decías que tenías un poco de ingenuidad con otro tema. Te pregunto, cuando te paraste al frente del aula, ¿venías cargada de todo ese idealismo? ¿Estabas nuevita? ¿Ahí también hubo inocencia o ya la tenías más o menos clara de cómo podía venir con los chicos? Sí, ya un poco más de algunas cuestiones más claras. Pero me pasó que la escuela era un mundo difícil de unos adolescentes que yo no estaba acostumbrado a manejar, con todo unas necesidades nuevas. Bueno, la docencia te enfrenta a una variedad de realidades que es una tarea muy, muy, muy dura. Charla nos introduce directamente, inexorablemente, en la lucha docente por estos días está ocurriendo en el Valle de Tras la Sierra y en Argentina entero, por toda la situación salarial y en términos generales con la educación. Si te pregunto cómo ves al docente común transerrano, ¿cómo lo podrías definir? ¿Cómo al docente de nuestra zona? Sí, a los docentes que están llevando adelante la lucha, tus compañeros. O sea, estamos como en una situación de descontento, de mucha incertidumbre. Estamos atravesando un momento de mucha tristeza, ¿no? Por lo que está pasando en nuestro país. Y el rol docente ha pasado a ser como muy señalado. Es como que todo... pareciera que todo es responsabilidad del docente. Creo que tenemos altísima responsabilidad, porque tenemos responsabilidad como seres humanos que somos, y tenemos una tarea que es educar en valores, fundamentalmente, más allá de educar en conocimiento, en lo que uno le puede transmitir, es educar en valores. Y bueno, y tenemos una sociedad que está bastante convulsionada con todo esto que está pasando, ¿no? Tenemos mucha gente que, bueno, nos apoya y que comparte, que nos escucha, que participa, que se compromete. Y bueno, pero también tenemos la otra gente que cuestiona. Y bueno, y creo que hay que construir algo nuevo a partir de eso también, ¿no? Nosotros acá desde esta radio tenemos la teoría de que somos un montón. Quizás incluso hasta seamos mayoría. Sí. Pero algo pasa que impide la cohesión de todos nosotros, sí, ¿no? Y capaz de llegar a comunicarnos, ¿no? Y a encontrarnos. Encontrarnos en esto. En encontrarle un camino en común o encontrar alguna vía que nos lleve a unirnos un poco. Viste que dicen que siempre una crisis trae atrás una oportunidad, esos pensamientos positivistas que evidentemente nosotros no compartimos, pero... Construir a partir de todos estos inconvenientes, toda esta crisis, todo esto que se nos está planteando, todas estas piedras, y bueno, empezar a ver cómo uno... construye una idea nueva, cómo podemos trabajar básicamente en lo que queremos, en lo que para lo que nos hemos preparado, ¿sí? Mira, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poquito de música. No vamos a cerrar el capítulo educativo porque me parece que tenemos mucho para hablar ahí. Pero todavía tengo como 16 preguntas de tanta maraña, de música. Quiero que me cuentes un poquito más de eso. No quiero aburrir yo con esto. Yo lo estoy pasando bárbaro, no sé ustedes. De 10, así es. 21-23, estamos con Paola Calcañi, Paisanos del Barrio 101. Recuérdeme las líneas telefónicas, Noé, si es tan amable. Sí, estoy. Todavía. Es muy amable, pero se te traspapeló, así que si querés yo te las voy indicando. No, acá estamos. Bien. El fijo 499-312. Perfecto. Eso es para llamar y hablar directamente para los valientes. Uh-huh. Y el celular para el WhatsApp o mensajito 155-701-27. Lo dije distinto, ¿no? Sí, que sí, siempre. Yo casi que lo anoto porque pensé que era otro teléfono. No, soy un tipo muy estructurado. Para variar un poco. Está bien. Repetímelo, porfa, así lo aprendo a decir de esa manera que me gusta también. 155-701-27. Bien. Y hace un ratito estábamos hablando... Bueno, no sé con qué me va a ilustrar musicalmente. No, iba a recordar la consigna antes de ir a la música. Tenemos... de invitada a Paola Calcañi, que tiene, usted cómo fue que dijo, una manía, ¿no? Sí, una obsesión. Una obsesión, un trastorno obsesivo compulsivo centrado en un producto. Sí, del no cual le des letra a mi amiga Karina, que ya me da para... Del cual no, es una chica muy equilibrada, pero viste, como cada uno tiene una cosa, bueno, esta chica tiene esa obsesión. Bien. La obsesión tiene que ver con el precio de un producto, del cual no puede dejar de estar pendiente. Y lo que estamos preguntando es, ¿cuál es ese producto? ¿De qué producto no puede dejar de estar pendiente del precio? Vale, tengo que pedir una pista, Diego. Además de la pista, en el día de hoy no dijimos a qué se hacía acreedor el que acertaba la pregunta. Yo diría que no digamos. Que se va a hacer acreedor porque es un premio sorpresa. La gente igual parece estar motivada sin saber qué... Es bueno, hay de esos oyentes que solo llaman para saludar, para decir que está muy bueno el programa, para decir que hay algún ruido. Son en otros programas, digo, acá son todos sus oyentes interesados, si no hay premio, no llaman. No diga así. Bueno, y nos vamos con un poco de música. Dale. Para volver más luego a seguir conversando. Nos vamos con una versión de El Grito Santiagueño, ya que estamos aquí en Radio El Grito, versión de Suna Rocha, y regresamos en unos minutitos. Nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Arará. Copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas. Se gritar, atidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Caerá enamorada del grito santiagueño. tal vez mezclado con la tierra florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Siento que ese duende quichua que tira de mis venas me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña. Paisanos del barrio 101, 21:30. Estamos con Paola Calcañi. La teníamos catalogada como Paola Tantamaraña, pero no, es Paola Calcañi. Se le voy a cambiar el nombre de contacto acá en el teléfono, le voy a poner el apellido mejor. Qué temazo que escuchamos recién, ¿eh? Oh. ¿Te gustó? ¿Te conmovió? Carnota es un poeta espectacular. Realmente ha escrito canciones que en una época Suna cantaba todas sus canciones. Con Ica también cantó. Uh-huh. Unos temazos, realmente. Sí, vos sabés que la gente sigue escribiendo al 1557-0127. Sí, sí. Todavía ningún valiente se animó a llamar al 499-312, pero hay unos mensajitos, ¿no? De ahí. Sí, sí, acá reincidió Adrián, dice que se la juega y que este producto misterioso es el Ferné. Pero Adrián no. Sigue participando. También mandó mensaje Juan. Uh-huh. Y manda saludos a todos y dice que es el Vinoli. Mm. Pero no. También. Pero por esa góndola va, ¿no? Sí, sí, sigue tibio. No, sí. No sé. Me parece que no, que es otra. Otras góndolas, ¿no? Me parece que es otra. ¿Puedo góndola dar otra pista? Dale, a ver. Tiene como una consistencia que le voy a nombrar una palabra un poquito: siruposo. Siruposo. Voy a googlear acá porque no sé. Siruposo. Sí, es como. Diccionario ya no tenemos, pero. ¿Sí? A ver, sirope viene de almíbar, ¿no? Es como una mielcita, algunos. Uh-huh. Sí, pero sí. No. Tiene como otra. Qué catadora, qué sí, nivel. Sí, sí, sí. No solo del precio se ocupa. No solo del precio, no, igual que nuestro operador técnico parece que es una chica besada. No digas así. Sí. No. ¿Qué van a decir mis alumnos? Me parece que fue una ayuda un poco profesora difícil. De química, que bueno, conocemos mucho. Algunos compuestos que contienen. Claro. Este. Mucho que ver con la química. Mucho sí, que ver con la química. Sí, sí, claro, sí, sí. Claro. Sí. Un proceso biológico. Uh-huh. Que le da. Bien. Allá le ordenaste el bochín un montón. Listo, basta, basta. Bueno, seguimos conversando un ratito más y me dejaste ir y ahí nos conocimos, que probablemente nos hayamos conocido antes, pero ahí nos vimos el otro día en la carpa docente en la plaza de Villa Dolores. Sí. Hace unos días atrás, ahora dentro de unos días se vuelve a repetir. Sí. Y bueno, estábamos un poquito también ahí, ¿no? Bueno. Fuera de mi teléfono, me dejaste ahí en esa conversa. Sí, hay un grupo de docentes de Villa de las Rosas, en realidad nació de ellos la iniciativa, una iniciativa hermosa, tuvieron los chicos del Instituto Privado Villa de las Rosas, compañeros como Ana, Gustavo, Fabiana, un montón de compañeros que yo conocí, realmente los respeto, realmente admiro el laburo que están haciendo para de alguna manera reivindicar la tarea docente, poner en conocimiento a toda la población de lo que implica, ¿sí?, la tarea docente. esto de compartir y de dar difusión, ¿sí? Y que escuchen otras voces también, porque estamos en un momento muy, muy crítico, digamos, en nuestro país, donde por ahí estamos bombardeados de mucha información, de muchos medios que no sé a dónde, no sé qué quieren. Suelo embarrar la cancha, ¿no? Embarrar la cancha y ser poco claros a la hora de cuáles son los distintos, dónde tiene que estar cada cosa, ¿no? Y creo que la educación, no creo que ninguna persona, ningún gobierno pueda decir que la educación no tiene que ser el pilar de absolutamente todas las otras demás derechos que tenemos los seres humanos, pero creo que la educación básicamente es una de las principales, ¿no? Educamos desde que nacemos hasta que nos morimos. La educación forma parte de toda nuestra vida. Y bueno, en eso creo que tenemos un punto en común, ¿no? Creo que... Y bueno, esta tarea de tratar de direccionar la cosa para otro lado, ¿no? De construir, de acercarnos, de llamar al vecino, de que se acerque, se informe, de que sus hijos no van a un edificio y ahí lo depositan y ahí se acaba la cosa, ¿sí? Uh-huh. Tenemos muchas otras tareas que también hacemos los docentes. ¿Y cómo haces, ¿no?, para transformar la frustración que surge de cuando te das cuenta de que la familia o el mismo compañero docente piensa como colonizado mediáticamente, como decías recién? ¿Cómo haces para transformar esa frustración y que tratar de abrirle la cabeza al compañero docente o al papá de tu alumno de que la realidad es otra? Sí, y no decaer, seguir, unirnos. Creo que ahora la consigna ha sido esa, unirnos todos los, por lo menos los docentes del Valle, en esta tarea de que con amor tratar de acercarnos, de no ir a confrontar, porque nadie, o sea, nosotros no somos enemigos de ni de los niños, ni de los padres, ni queremos realmente acercarnos y que también entiendan que somos trabajadores docentes. Hay una frase que siempre me gusta decir en esto, que trabajamos con vocación. Sí, porque toda esta idea de que el docente trabaja y es como que nosotros tenemos que trabajar, que nosotros no tenemos las mismas necesidades que cualquier otro trabajador, que no nos merecemos ganar como otro trabajador. Esto de que la docencia estaba visto como un sacerdocio, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, esto, y un trabajador de la docencia necesita capacitarse, necesita llegar a los lugares de trabajo en un vehículo, necesita movilizarse, necesita comprar material, necesita bancar una familia como cualquier otra. Entonces, las necesidades son las mismas que cualquier otro trabajador. Creo que en la Argentina estamos viviendo un conflicto a nivel general con toda la clase trabajadora que no lo estábamos viviendo, sinceramente. Creo que estos años se ha profundizado, ¿no? Se han perdido muchos puestos de trabajo en el ámbito educativo, muchos planes que eran educativos, muchos programas, ¿sí?, que se acercaban a escuelas que por ahí no tenían las mismas por las posibilidades que otras. Y la sensación de que no terminamos de poder conocerlos y aplicarlos y sí, ya no están más. Sí, ya no están más. Ya no están más. Sí, sí, se ha desmembrado completamente. Programas que estaban recién encaminándose se cortaron. Muchos compañeros que quedaron sin... Ojo, con esto no estoy diciendo de que antes era la panacea ni que estaba todo, ¿sí?, que era todo color de rosas. No creo que haya sido así. Creo que empezaba a ponerse en marcha un programa, un proyecto que tenía que ver con la inclusión y que, bueno, creo que bueno, esto está siendo como atacado y desacreditado. Se nos ha puesto en un lugar muy, muy feo, diría yo, a los docentes. Se nos señala mucho en este momento, ¿no? Como que somos, que no queremos, no sé, que no queremos este país, que no sé, es es difícil lo que estamos atravesando, pero bueno. Está en pleno desarrollo. Como estamos con mucha pila, con mucha fuerza, vamos a seguir en la lucha. Creo que una de las herramientas que tenemos es esto, salir a la calle, manifestarnos. Y un gremio tan cuestionado como es el de la UEPC en Córdoba por tantas cosas, sí, ¿no? Sí, por tantas cosas, vos sabrás mucho mejor que yo, sin caer en la crítica banal, pero también admitiendo un montón de errores y burocratización que ha habido. ¿Estará en esta oportunidad el sindicato a la altura de las circunstancias? Porque las bases lo están presionando. Sí, nosotros estamos, sí, creo que es hora de escuchar las bases, creo que el gremio se va a tener que poner a la altura de las circunstancias, creo que los docentes le estamos reclamando mayor representatividad, de que nos representen como correspondan, que luchen por nuestros derechos. Creo que todavía falta mucho por hacer. Creo que, bueno, tenemos como ejemplos para decir que por eso ha perdido tanta confianza y el descreimiento de la gente en los gremios. Pero yo creo que, bueno, nuestro país ha ganado muchas luchas, muchas batallas gracias a los gremios. Anda a avisar al presidente porque parece que no la tiene esa. Que anda diciendo que es al pedo hacer un paro. Claro, sí, sí. Y bueno. Hoy se cumplen 10 años de la represión en Neuquén, que terminó con la vida de un compañero, de Fuente Alba. Carlos Fuente Alba, sí. Fecha sensible. Sí, para reivindicar y para recordar un compañero que realmente, como muchos compañeros, ¿no? Que día a día están luchando y nos representan y bueno, y le ponen mucha pasión a esto. Así que bueno, para no olvidarnos, el jueves 6, en el marco del paro nacional que ha llamado la CGT, vamos a hacer una carpa, vamos a armar de nuevo en la Plaza Mitre de Villa Dolores a partir de las 10 de la mañana, un grupo de docentes de Tras la Sierra. Vamos a estar ahí con asamblea, con charlas, con aula abierta. Bueno, para los docentes que se quieran acercar, informarse de cuál es la situación, de dónde estamos, ¿sí? Cómo está la situación en este momento. En este momento el gobierno de Córdoba nos ha llamado a un cuarto intermedio, porque ayer hubo una reunión como para acercar las partes, pero recién mañana va a haber otro encuentro, así que bueno, vamos a ver cuál es la propuesta salarial, básicamente, respetar ciertos acuerdos que se habían firmado. Pero bueno, no solamente, quiero que queden claro que la lucha docente no termina en la cuestión salarial, ¿sí? Va todo esto que te estoy diciendo, que tiene que ver con la jubilación, ¿sí? Que el año pasado se cumplió un año, porque en el 2015, el 23 de diciembre, me parece, del 2015, se aprobó una ley, la 10.333, donde se modificó. La fecha es crucial, sí, porque una ley tan impopular únicamente la pueden sacar en víspera de Navidad. En vísperas de Navidad, entre gallos y medianoche, una ley que realmente nos deja a los docentes activos y los que se vayan a jubilar en una situación de mucha vulnerabilidad, una ley que realmente es atenta contra los docentes. Y bueno, y aparte de esa ley, otros derechos y un montón de otras cosas que no se reducen solamente a la parte salarial, sino a la calidad, a todo esto que estábamos diciendo de los planes, de los programas que se cerraron. Che, y no solo de lucha docente vive la mujer, sino que también se nutre de la música, ya hemos visto en esta charla. Y yo quiero ir a Tanta Maraña. Bueno, dale. Dale. Dale. Contame cómo surge, de dónde sale. Bueno. ¿Puedo ir a Tanta Maraña? ¿Puedo leer una cosa? Pero por favor, te pido, por bueno. favor. Bueno. ¿Me querés contarme antes qué vamos a compartir? Vamos a compartir un texto que fue escrito un 6 de febrero del año 2004, que se llama Invierno, y lo escribió Karina Horno. Se aproxima un nuevo invierno, y lo espero tranquila, con ánimo dispuesto. El abrigo es viejo, pero el sueño es nuevo. Esta vez lo encaro con sabio silencio. Dejaré que el frío abrigue mi cuerpo. Recorreré el campo, arreglaré el cerco. Intentaré otra vez revivir el huerto. Me acostaré en la siesta a provocar un sueño de alondra y colibrí, de soles y recuerdos. Y en la noche tinta dejaré a mi copa vaciar el añejo y abocado signo del paso del tiempo. Se aproxima el invierno, lo sé, pues siempre presiento. Mis huesos me avisan, aunque falte tiempo. La brisa que hoy llega perdida en febrero, la que aliviana este verano intenso, es brisa viajera del próximo invierno. Y como este día es liviano y bueno, sería una pena desperdiciar el tiempo. Con tanto presagio recogeré unos leños, porque abrigo hay poco para tanto sueño. ¡Qué hermoso! Lindo. Decime de vuelta el título y quién. Este título se llama Invierno, lo escribió Karina en un librito que hizo, Hilando Palabras. Karina escribe muy lindo. ¿Sí? Sí, es una de las tantas marañas. Ajá. Y es la que va hilando estos sueños en palabras. Ajá. Abrime un cachito la puerta, si ella puede tener retorno de lo que vas a escuchar. Ajá. Hay alguien en línea ahí que justo quiere aproximar algo acá. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Sí, sí, sí. ¿Quién habla? Habla Karina. No te puedo creer, gorda. Hola, mi amor. Hola, Negri. Estamos acá en la escuela, pedí permiso para salir a hablar con vos. No. Hola. Para saludarte. Gracias. Y termino emocionada yo porque escuché un final de un poema que he elegido leer y es una sorpresa para mí. Sí. ¿Viste? Es hermano mío. Mi amor, habla un poquito más fuerte que no te escucho. ¿No escuchaste nada? Sí, escuché algo. Bueno, fue una sí. Sorpresa, yo te tengo que dar una sorpresa a vos de saludarte y me terminas dando vos una sorpresa a mí. Mi amor, hermana mía. Sí, mi hermana de la vida. Acá le estábamos preguntando a Pau por las tanta maraña y estaba empezando a contar. ¿Querés a tirar una aproximación desde ahí? ¿Una aproximación de quiénes somos? Sí, o qué, ya sabemos quiénes son, sino qué hay ahí atrás, qué fuerza mueve a que exista tanta maraña. Bueno, yo creo que es un sueño compartido. Yo confieso que no estaba escuchando la radio porque estoy dando clase en este momento. Es una buena excusa, te voy a decir, ¿eh? Alguien tiene que laburar, sí. Está bien. He pedido permiso para hablar con ustedes y me lo han otorgado. Y bueno, las marañas somos eso, un grupo de mujeres que no olvidan la adolescencia, que fue lo que nos unió en una época, con el inicio de la democracia, aparecimos como amigas fuertemente. Y este fue un sueño que dijimos, ¿por qué no lo vamos a concretar? Y que de hecho lo estamos haciendo, que manifiesta nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar y de ser en la vida. Yo me siento una privilegiada de tener amigas como las que tengo, hermanas como las que tengo, y eso es la maravilla para mí. Y creo que compartimos más o menos los mismos sentires. Uno no sentirse solo en este mundo tan injusto y tan con los valores que por ahí se quiebran. Y sentirse que siempre estás contenida, apoyada, acompañada, amada, interpretada sobre todo por mis amigas, este grupo. Yo te voy a decir otra cosa más. Esto del compromiso, ¿no? Creo que a través de las tantas marañas estamos comprometidas con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestro pueblo. Creo que desde un lugar realmente hermoso podemos podemos luchar, ¿no? Con la canción, sí. Con bueno, creo que es una herramienta maravillosa, como vos decías, que podamos las cinco compartir, las seis, con la Nati, sí. Esta lucha, ¿no? Este compromiso. Con la vida, ¿no? Con la dignidad y los derechos. Exactamente. El amor. Cari. Mi vida. No. ¿Escuchaste tu poema? Escuché el final, mira el poema de que elegiste. Y bueno, se aproxima el invierno, Cari. Y sí, ¿no? Se aproxima. Vamos a tener que hacer el té en un huerto. Un huerto comunitario, vamos a hacer. Sí. Sí. Bueno. Lógicamente. Cari, muchísimas mucho. Gracias por sumarte a esta conversa y por aportar un poco aquí. Parece que bueno. Hubieras estado escuchando el programa porque venías totalmente en sintonía con sí, encajó justo, ¿viste? Encajé. Ah, la Cari, pero mira, es una maestra. Bueno, me alegro mucho que te hayan invitado y que estés ahí. No sé qué hago todavía, Karina. No sé qué hago acá todavía. Te digo sinceramente, no sé, son hermosos los chicos. Yo me parece fantástico realmente. Que inviten a gente común. Que es protagonista del vídeo. Sí. Estamos. Te esperamos próximamente por este estudio para estar compartiendo contigo también entonces. Bueno, lo hacemos en vivo y en directo de la escuela. El poema que acabamos de compartir, ¿viste? Es realmente muy bonito y sería hermoso poderlo tener quizás grabado para compartir con la audiencia en algún pedacito del dial. Ay, sería fantástico. Tiene cosas lindas la Cari, mucho más lindas. Ajá. Y todas para compartir. ¿Sí? Ay, bueno, gracias, Pau. Sí, no. Bueno, no. Estás comprometida entonces a una tarde de grabación aquí en el estudio de Radio El Grito y mientras no. Compartimos unos mates nos conoceremos y te invitaremos a un próximo programa a ti como invitada. ¿Cómo no? Cuenten conmigo. Muchas gracias por sumarte, Pau. Despedida. Chao, mi amor. Nos vemos prontito. Chao, mi amor. Chao, Cari. Chao. Gracias. Gracias a vos, mi amor. Gracias. ¿Qué tal? Acá estoy. ¡Ay, oh, qué emoción! Está bueno. Me dijeron que trabajaban todas, te digo. No sé si las otras estarán escuchando, pero trabajaban todas. ¿Quiénes terminan de conformar Tanta Maraña? Tanta Maraña. Seis, dijiste. Somos cinco, y más Natalia Squerer, que es nuestra arregladora. Uh-huh. Vive acá en Las Rabonas. Uh-huh. Es Karina Horno. Vos sabes decir el apellido menos que yo todavía. Sí. ¿No, ¿cómo es? Squerer. Squerer. Sí. Jamás lo podremos decir. Está bien. Squirtle. Sabemos quién es y la respetamos mucho, sí, y buenísimo. Sí. Ella está como arregladora. Sí. Bien. Hace 4 años que nació el proyecto Tanta Maraña. Ajá. Bueno, siempre esto que relataron al principio ustedes, de que nuestro anhelo, nuestro sueño fue esto de compartir y que nuestros hijos crecieran juntos y algún día encontrarnos en un lugar. Bueno. La única que no estaba con nosotros en la ciudad era Susana Escribano, pero ya se vino a vivir a Villa Dolores. Susana es una también una música increíble. ¿Vos sabés que me dijeron que tenés vos o ella una carta donde escrita hace mucho tiempo donde soñaban, che, nuestros hijos se tienen que criar juntos, sí, en Dolores? Y sí. Tuvieron que pasar muchos años muchos para que eso años. Suceda. Bueno, la Susi estaba en Buenos Aires. En ese entonces. Ajá. Estaba estudiando en Buenos Aires y bueno, buscando su, como todos, ¿no? En la búsqueda, en encontrar un lugar, en trabajar, en estudiar. Y bueno, esas fue unas cartas, ¿sí? Sí, esas cartas. Ahí las tenemos, esas cartas. Tenemos gente a revisarte los cajones para hacer. La época de las cartas, ¿no? Podés creer, para la gente joven podríamos decir que es una joven, carta. Para la gente cartas, sí. Sí, nos escribimos cartas. Increíble. Es increíble, ¿no? Es increíble. Parece que pasaron mucho tiempo. Sí, pero bueno, han pasado 20. Claro. Una carta de puño y letra. De hoy puño tenés que ir a letra, buscarla al Museo Roxen. Sí, ya no sí, hay más. Las atesoramos, las tenemos. Y sí, ese fue uno de nuestros sueños, de juntarnos, de compartir. Lo estamos haciendo. Somos Karina Horno, bien. María Susana Escribano, María Alejandra Palacios, Cris Aman, que Cris, si bien no era de nuestra generación, Cris era más pequeña, pero ella iba a nuestra misma escuela, siempre también participaba, cantaba. Su hermano también es músico del trío Encuentro, Chus Aman, que es médico, pero es un musicazo, con otros dos también talentos de Dolores, Fernando Mateos y Daniel Amaya. Daniel Amaya conformó muchos años un grupo que se llamaba Horizonte, en Villa Dolores, como que esos grupos vocales también que marcaron una época. ¿Tú sabes que en cada conversa van apareciendo esas bandas? Algún día vamos a tratar de hacer una antología. Sí, bueno. ¿Cómo fue la que nombraste? Horizonte. Horizonte, sí, Horizonte. Edu Carán de Núñez, El Abatea. Ha habido muchísimos proyectos musicales y hay todavía. Lo que pasa es que, bueno, nosotros recién en esta nueva... estamos entrando de nuevo en el terreno de la música, estamos conociendo, reencontrándonos con un montón de chicos jóvenes que están haciendo, mucho más chicos que nosotros, que están haciendo cosas recopadas, así que estamos recién como entrando en carrera, ¿viste? Claro. Estamos como... Así que bueno, el proyecto La Tanta Maraña tiene 4 años ya. Bueno, hemos sumado a Pascal, que es nuestro percusionista, García Polten, que es también vive en Las Rabonas, me parece. Y bueno, somos un grupo vocal, porque al principio empezamos solamente vocal, no sin instrumentos. Y bueno, y la elección de los temas y todo lo que confluye ahí en Las Tanta Maraña tiene que ver con eso, cómo somos nosotras, cómo pensamos, cómo sentimos. Así que la elección de los temas los hacemos en base a eso, ¿no? Y bueno, estamos trabajando. Sí, somos 5 amigas en realidad que nos hemos juntado a cantar. Unas más, otras menos, tienen conocimiento. La Susi es la que estudió música, ¿no? Y bueno, ya estamos. Ahora cuando termine el programa te pasamos con nuestra parte de contrataciones, bueno, para la próxima peña aquí en Radio El Grito con Las Tanta Maraña.